Nosotros decimos que no al G20 porque creemos que en definitiva el G20 lo único que va a resolver es cómo empeorar nuestro futuro como trabajador y trabajadora. Entonces, en definitiva, por más que nosotros seamos del sector de movimientos sociales, trabajador y trabajadora desocupado, todo lo que afecta a nuestra clase va a hacer que vivamos todos en peores condiciones. Así que creemos que esto no va a servir para nada, esta reunión. El gobierno promete inversiones hace 3 años y cada vez estamos peor. No, al G20. Por lo que decía el compañero, que no vemos que vas a resolver nada, que vas a empeorar las cosas. Venimos participando acá de la confluencia en contra del G20 ya hace 1 mes y medio. Creemos que es muy importante coordinar. Creemos que el gobierno ha hecho esta campaña de terror para que manejamos poco en la calle. Pero bueno, vamos a estar hoy en todo el festival y la feria que hay ahora, y mañana en la movilización, manifestándonos pacíficamente en contra del G20.